He tratado de olvidarte para siempre hasta el fin de mi vida, y no consigo alejarme de tus besos y de tus caricias. Me he dado cuenta que solo no soy nadie sin tus alegrías, porque tú eres la rosa, jardín de mi ensueño, la flor más bonita. Porque tú eres la rosa, jardín de mi ensueño, la flor más bonita. He tratado de olvidarte y por más que lo intento no puedo, porque aprendí a acostumbrarme a tu amor de verdad con el tiempo. Y que mi alma te implora y a mi lado tenerte no puedo. Yo me embriago en las noches llorando de penas y ya no te tengo. Yo me embriago en las noches llorando de penas y ya no te tengo. Y ahora que no estás, mi corazón ya no tiene latido. Toda mi vida no tiene sentido y a cada instante repito tu nombre. Y ahora que no estás, mi corazón ya no tiene latido. Porque estoy solo, porque estoy vacío, solo en silencio llorando tu amor. He tratado de olvidarte y por más que lo intento no puedo, porque aprendí a acostumbrarme a tu amor de verdad con el tiempo. Y vi que mi alma te implora y a mi lado tenerte no puedo. Yo me embriago en las noches llorando de penas y ya no te tengo. Yo me embriago en las noches llorando de penas y ya no te tengo. Y ahora que no estás, mi corazón ya no tiene latido. Toda mi vida no tiene sentido y a cada instante repito tu nombre. Y ahora que no estás, mi corazón ya no tiene latido. Porque estoy solo, porque estoy vacío, solo en silencio llorando tu amor.